Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas noches y bienvenidos todos, un programa más aquí a Voces del Misterio, en su rojiblanca sintonía, en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6 de la FM. Hoy un programa muy especial, una revista sonora que comienza a abrir sus páginas en este momento y en el que vamos a hablar de temas que son fascinantes. En primer lugar, con José Luis Muera, que nos va a hablar del aspecto mágico y simbólico de las gárgolas. Hablamos de ovnis en Ceuta, un lugar en el que se han producido muchos encuentros con lo extraordinario y en el que hoy precisamente lo vamos a tocar. Seguiremos hablando con nuestro compañero y amigo José Manuel Nuño, que nos va a llevar a conocer mejor una aparición de una chica o chico de la curva en Sanlúcar de Barrameda. Y finalizaremos hablando del enigma del tesoro templario. ¿Dónde estaba? Entre la historia, la leyenda y la realidad. Es el contenido de este programa de hoy de Voces del Misterio que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y comenzamos nuestro programa de hoy hablando con José Luis González Munuera, catedrático en Bellas Artes y que ha hecho un prodigioso estudio que se llama Gargolarium sobre las gárgolas catedralicias. Con él, de su simbología, de todo lo que nos tiene que contar, hablamos. En el antiguo pasado mágico, dos razas gobernaban la Tierra. La raza humana. ¡Al ataque! Y la raza de las gárgolas. Os aseguro que esas gárgolas no son más que rocas. Su fuerza era legendaria. Y su sentido del honor absoluto. Goliath, te debemos la vida. Vosotros salváis la nuestra todos los días. Ahora, 1000 años más tarde, los últimos supervivientes de las gárgolas han llegado a un lugar de extremo peligro. La ciudad. Policía. ¡Oh, nos has impresionado! ¿Qué es usted? Los humanos me llamáis Goliath. Entra en el mundo mítico de las gárgolas en su lucha contra Xanatos y sus guerreros robot, el Clan de Acero. Sus heroicas hazañas están llenas de aventura. Gargoyles, la película. Y esta noche tengo el placer de presentarles a un amigo que se llama José Luis González Munuera, que tengo su libro entre las manos, y que este sevillano, nacido en 1964, pues ha escrito una serie de libros maravillosos dedicado a lo que es la simbología que en un momento dado puede esconder la Catedral de Sevilla. Y concretamente hoy nos vamos a centrar en los que hablan de gárgolas. Él es además licenciado en Bellas Artes por la especialidad de pintura y dibujo en la Universidad de Sevilla, pero también, evidentemente, tiene un bagaje muy importante a la hora de poder incluso escribir de esto que hoy vamos a hablar, puesto que él obtiene el título de doctor por el Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes con una tesis titulada como Gargolarium, guía visual del estudio iconográfico e iconológico de la estatuaria gargológica de España y su entorno. Y es una auténtica joya, porque este libro además va profusamente ilustrado por él, que evidentemente tiene un sentido artístico prodigioso y unas manos no menos prodigiosas. Un libro, este segundo de la serie Gargolarium, que estudia los distintos tipos de gárgolas existentes en la Catedral de Sevilla, realizado a plumilla, con una disciplina y una constancia que son encomiables, y lo que va más allá, el conocimiento que tiene profundo, iconológico, sobre esta simbología y los antecedentes históricos, recuperando algunas de las bases de su conocimiento y saber, hoy día casi ya perdidas y mantenidas en secreto por estos testigos mudos y perdurables en el tiempo, como son las gárgolas de la Catedral de Sevilla. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, José. Fantástico el libro. He de decirte que a mí, cuando cae en mis manos un libro de un tema desconocido, de un tema poco explotado, permítemelo así, si tú me lo aceptas, a mí me deja francamente asombrado. Fíjate que yo a la hora de escribir procuro escribir de cosas que no sé, que no haya demasiado escrito, es decir, que sean temas muy nuevos o temas que no estén demasiado agotados. Pero es que este libro es tan original, este libro es tan impactante, está tan bien escrito, resuma lo que es ese conocimiento oculto que muchos dirían el esoterismo. Tú serías un alquimista de la época, que realmente uno se queda muy sorprendido y muy asombrado, sobre todo porque además estudias un edificio que para mí tiene mucho valor, como es la Catedral de Sevilla. Soy de los sevillanos que se detiene a valorar lo que tenemos y también se detiene a mirar lo que no vemos, y en eso te has parado tú. José Luis, ¿cómo sale y cómo surge la idea de este estudio sobre un elemento tan poco sugerente para muchas personas como son las gárgolas? Pues mira, José, me permite que te llame José, ¿verdad? Por supuesto. Bien, pues mira, esto surge... yo llevo ya 30 años en la docencia, dando clases en la Escuela de Arte, que es mi especialidad, y estudiando la segunda especialidad, la de restauración. Habíamos estado, fíjate tú, una tarde mágica, porque estuvimos haciendo un estudio de estado, que es un estudio que se hace en restauración para ver en qué condiciones está una obra de arte o un cuadro, en este caso eran unas figuras de fotos de la habitación de Miguel de Mañara en el Hospital de la Caridad. Entonces era nuestro trabajo final de carrera, de la segunda licenciatura, restauración de bienes patrimoniales, y claro, tú sabes, al acabar, yo era de los más mayores del grupo, porque saqué la segunda licenciatura con 48 años, y fuimos después a tomar un algo enfrente de la catedral. Tú sabes que Miguel de Mañara, el hospital, está justamente al lado de la catedral, vamos a 300 metros andando. Y estando allí tomando aguas con misterio, que tú sabes que hay que celebrar las cositas, pues me puse a mirar las gárgolas que estaban allí mirándonos, y le comenté al personal que estaba allí, digo, oye, ¿y de esta hora algo escrito? Total, que cuando llegué a casa, que ya iba yo medio contento porque habían sido un par de huillas, pues resulta que me pongo a buscar en internet y no había nada. Me asombro, encuentro por fin una monografía de un compañero, que hoy día es amigo mío, con el que he colaborado incluso haciendo algunas ilustraciones en su último libro, que le han dado un premio de investigación, y me encuentro con una monografía en la que dice, mira, pues esto es la avaricia, o esto es la soberbia, y claro, pero no explica de dónde viene el origen de ese término. Entonces, por internet, contacto con él, oye, mira, pues no sé, yo sé que el tener los brazos y las piernas cruzadas significa la soberbia. Bueno, pero ¿de dónde? No tengo ni idea. Yo, eso es lo que nos dice mi historia de arte. Sí, me pongo a investigar y al final doy con que es una frase del profeta Isaías que dice, por vuestra soberbia os quedaréis a la puerta de los cielos con los brazos y las piernas cruzadas. Y entonces te pones a reflexionar. Yo empecé el derecho, me llevé 2 años, lo tuve que abandonar por el nacimiento de un hijo mío nuevo. Y recuerdas que una de las instrucciones que te daban estudiando derecho era que delante de un juez no podían ni cruzar los brazos ni las piernas, porque era un signo de soberbia, de no respeto hacia la figura de su señoría. Y ya eso me picó y empecé. Total, que llevo ya más de 10 años trabajando en las gárgolas, haciendo los dibujos, estudiando su simbología, y tendré alrededor de unas 30-32.000 gárgolas clasificadas, como por temas, por lugar de procedencia, en fin. ¿Cuántas gárgolas tiene la Catedral de Sevilla, José Luis? Pues yo creo que tiene unas 180 y algo, porque hay algunas a las que no he podido acceder, porque están en lugares muy complicados y además son las más curiosas, las que están en lugares muy difíciles de encontrar, como la de Fobos o la del Miedo, está en un sitio que es casi imperceptible, tienes que asomarte mucho, con riesgo físico, a uno de los balcones de la Girada para poderla ver. La fotografía que yo le hice fue así, es decir, con medio cuerpo fuera y alguien agarrándome la camisa para que no fuera una víctima más de la Girada. Las gárgolas, José Luis, evidentemente tenían simbólicamente una función más allá de ser un simple desagüe, ¿verdad? Hombre, pues claro, forman parte del plan iconográfico de cualquier catedral, monasterio, en fin, es decir, que realmente el cantero, el maestro que construía la obra, tenía muy claro que tenía una labor de la reproducción de Jerusalén celeste en la tierra, y por lo tanto era una labor consagrada a Dios y por lo tanto tenía una simbología, y esa simbología se representaba mediante unos símbolos iconográficos, símbolos iconográficos que además se repiten a lo largo de la historia. Es decir, cuando tú ves una boca del infierno representada en cualquier catedral, tú te vas a un códice del siglo XI, antes de incluso del románico, y te encuentras con que el tipo de representación es la misma, lo único que va a variar es cómo lo representa el artista, pero el contenido, es decir, esa boca grande, abierta, con las figuras cayendo, etcétera, los ojos, el pelo en vez de pelo, almendras de castillo y demás, es una representación iconográfica que da igual que sea en el siglo XI o que lleguemos hasta el siglo XVIII. Es el mismo tipo de representación. Una representación, además, que llama la atención por la tipología, por la gran cantidad de gárgolas que podemos encontrar en un templo gótico, gótico como es Gótico Decadente, que es la Catedral de Sevilla, pero en la que además nos vamos a encontrar una gran cantidad de estilos, ¿verdad? Sí, pero no solo de estilos, sino una gran cantidad de símbolos totalmente distintos. Y además, mira, te diré, la gárgola como tal, el historiador del arte, con los que no me suelo llevar bien en general, casi siempre lo refiere como un elemento con una función apotropaica, es decir, de dar miedo, de dar una lección moral de lo que ocurre en el exterior del templo. Sin embargo, yo lo que pienso es que no solo forma parte del plan iconográfico, sino que además tiene distintos niveles de lectura, es decir, puede llegar a tener hasta 7 niveles distintos de lectura, no por la gárgola en sí, que sería el primer nivel, sino en relación con la que tiene a un lado, con la que tiene a otro, de manera que, por ejemplo, en la Catedral de Sevilla, toda la pared este, donde está la antigua Avenida de la Constitución, o la Avenida de la Constitución, nos encontramos que está dedicado a la parte de la sombra, a la parte de la oscuridad. Entonces veremos que todos los personajes que aparecen allí son murciélagos, son psicopompos, son personajes de supuestamente la oscuridad. Y si nos vamos hacia el norte y la parte oeste, nos vamos a encontrar con que es la parte más noble de la Catedral de Sevilla, con mejores materiales, porque la de la parte este está hecha con piedra sionera, que se extraía de las canteras de San Lucas fundamentalmente, y venían por barco hasta la Torre del Oro, y ahí se diseñó una grúa especialmente para poder levantar esas piedras y poderla trasladar con carreta desde corto trayecto, que parece corto, pero no es nada de corto, a un cantero y una carreta llena de piedra hasta la Catedral de Sevilla. Y sin embargo, la parte norte y oeste está con las gárgolas más depuradas, por lo tanto, más terminadas en detalle, más ricas en ornamentación, con mucho mejor acabado, porque la piedra lo permite, que es una piedra de carácter caliza y que una vez pulida queda perfectamente lisa la superficie. Por lo tanto, queda de un ornato mucho más interesante y mucho más. Además, el tema mitológico y más dedicado a la ciudad de Sevilla. Ahí nos podemos encontrar figuras como Picasso, Hércules, los hombres verdes, etcétera, que es muy interesante. ¿Tú crees, José Luis, que más allá del sentido religioso, que sabes que, bueno, dentro de lo que es la catedral en su sentido de jerarquía religiosa, pues no es que estén tampoco muy conformes con las interpretaciones que podemos llegar a darle tú a las gárgolas o yo a las puertas de la catedral, que esconden una simbología? ¿Tú crees que los autores querían realmente decir o encubrir un mensaje de cara al profano en esos elementos que son en muchas ocasiones las propias gárgolas, las esculturas que forman las puertas, y que pasara totalmente inadvertido aquel que no conocía culturalmente ese mensaje? Hombre, eso se da, por supuesto. Mira, el cantero forma parte de una tradición casi místico pagano. Entonces, la mayoría de los símbolos que va a usar son símbolos de carácter pagano, algunos con una antigüedad, como el hombre verde, con más de 8.000 años de antigüedad. Es decir, estamos hablando de representaciones de figuras absolutamente apartadas de lo que es la religión y con un mensaje algunas veces claramente esotérico y en otras ocasiones totalmente exotéricos con X. Entonces nos vamos a encontrar con que, ya te digo, cada uno de esos elementos tiene determinada lectura. Es que incluso la representación de los capiteles o de algunos de los ornamentos, como ocurre en la Catedral de Sevilla, que tiene hojas de vid y demás, vamos a ver que su simbología arranca desde los sumerios. Por lo tanto, la Iglesia lo que hace, como hacía el Imperio Romano, que fue el que legalizó ese tipo de culto, pues realmente lo que hace es que absorbe todos los símbolos y los traduce a su propio plan. Por ejemplo, hoy es el día de San Patricio. Pues hoy he colgado en mi Facebook precisamente de dónde viene el origen de San Patricio, el color verde, y se relaciona íntimamente con una tradición celta como es el hombre verde, y con una tradición que era la de entrar en los bosques para las jóvenes vírgenes, para que fueran fecundadas por los espíritus del bosque. Entonces, fíjate cómo esa relación llega incluso a traducirse en figuras como Robin Hood, Capilla Rolling y demás, que es un capítulo que es totalmente aparte y que sería interesante que alguna vez le dedicara a algún programa, porque tiene muchísima enjundia. ¿Por qué, José Luis, por qué, entrando en materia de gárgola, antes has hecho referencia en un par de ocasiones a los hombres verdes, pero para el oyente que no esté tan avezado en este sentido, ¿qué son los hombres verdes? ¿De dónde viene el hombre verde? ¿Por qué es tan llamativo el hombre verde dentro de lo que es esa simbología de la gárgola de la catedral? Bueno, el hombre verde es adaptado por la Iglesia, adaptado y adoptado como un símbolo de renovación, de nacimiento, de fuerza regeneradora. Entonces tú siempre vas a ver una figura del hombre verde a los pies de la Virgen, o si la Virgen aparece representada embarazada, protegiéndola en un lado u otro. También aparece el hombre salvaje, que es otra figura que se representa harto en las diferentes catedrales y monasterios, como fuerzas regeneradoras de la naturaleza. El origen del hombre verde arranca de la India, de la famosa cabeza, no me acuerdo cómo se llaman las cabezas, pero bueno, unas cabezas que representaban con figuras con ramajes que le salían de la boca, con todo tipo de elementos, que en realidad era una fracción de cuando tú ganabas una batalla y cortabas la cabeza del enemigo y la ponías en tu puerta, se llenabas todos los huecos de la cabeza con plantas aromáticas para que no apestara. Y a partir de ahí ya nos encontramos precisamente con que va evolucionando hasta que llega al norte de las Islas Británicas, y allí se hace una unión del tío con cuernos, que es el Nuno, a fuerza de la naturaleza, el hombre verde, que se supone además que tiene un origen mitológico, que si quieres entramos en el origen mitológico del hombre verde. Pues mira, se supone, según dice el Zohar, según dice el Génesis y según dice la tradición judía, es hijo de Lilith y del arcángel Samael. Entonces, de esa unión nace este primer hijo. Dios le envía a los tres arcángeles a que intenten convencerla de que tiene que volver con Adán, porque ella fue la primera mujer, pero se negaba, como dice el Génesis. Dios creó un hombre y una mujer a su imagen y semejanza, y entonces ella se consideraba igual al hombre y por lo tanto no quería adoptar una posición de sumisión a la hora de practicar sexo con Adán. Eso hizo que se rebelara, que amenazara a Dios con revelar su nombre. Todo eso lo dice el Zohar, lo dice el Génesis, y con decir su nombre verdadero, que está prohibido por la ley hebraica, y huye hacia los ríos, el Éufrates y Tigris, y allí mantiene relaciones con los diablos hasta que llega al arcángel Samael, y entonces la fecunda dando a luz al primer hombre verde, después da a luz a una serie de demonios, y Jesús y Dios en Tamar dice a que cada día perderá 100 de los hijos que para en ese día. Entonces ella se convierte en un personaje que se dedica a matar a los niños por muerte súbita. En fin, tiene una leyenda extensísima, muy interesante, que además se relaciona con el hombre con cuernos y con, sobre todo, con fuerzas de la naturaleza. Y esa fusión del hombre con cuernos y el hombre que vomita plantas se acaba transformando en el hombre verde, que es una tradición celta que llega a España a través de Escocia, de Irlanda, donde todavía hoy día se hacen fiestas. Es decir, tú vas a Inglaterra y en la primera semana de mayo hay una fiesta que se llama las de Jack el Green, Jack el Verde, en la que la gente se disfraza con ramas, con figuras de mimbre, con, en fin, y van por la calle haciendo una especie de pasacalle con todo tipo de figuras y demás, y si te descuidas te puedes manchar la cara de verde porque van las muchachas vestidas de ninfa y te manchan con una esponja manchada en verde y te pueden manchar perfectamente el rostro, porque es una figura que, a pesar de que la tradición cristiana quiso eliminarla, no ha podido acabar con ella y sigue y perdura hasta nuestros días. La última representación del hombre verde que yo he podido seguir, porque curiosamente en África no hay, hay en Portugal, hay en Francia, hay en Gales, en Irlanda, en Inglaterra, pero en África no hay. La última que se hace es aquí, dado lo tardío que se termina, la Catedral de Sevilla, y son dos hombres verdes, y además son dos hombres verdes que están embarazados, están preñados. Entonces tiene esa curiosidad, porque no hay ninguno en el mundo que yo conozca, me puedo equivocar evidentemente, pero no hay ninguno que esté preñado como están los hombres verdes aquí, que lo que significa básicamente es que la palabra de Dios dará su fruto. Y además, fíjate, la leyenda esta de que Lilith pare al hombre verde la podemos ver perfectamente en un, según dos autores, Mann y Lyle, la podemos ver en un capitel de una iglesia pirenaica en San Ventral de Comins o de Cominges, y entonces es curioso porque podemos ver una Lilith pariendo a un hombre verde asistida por dos demonios que la sostienen los brazos y las piernas. Entonces básicamente de ahí viene. Las cabezas son las famosas cabezas calas, no sé si has escuchado hablar de ellas. Son las cabezas indias, que son francamente terroríficas y de las que surgen, pues ya te digo, todo tipo de ramas, etcétera, etcétera. Son los hombres verdes que pueden ver en la catedral y que evidentemente no busquen a un individuo verde allá arriba, sino simplemente es la denominación que tiene y que se esconde dentro del color de la piedra, dentro de lo que es la piedra de la Catedral de Sevilla, pero que es muy curioso que estén ahí, porque además fíjense el origen pagano que tiene y que muchas veces está presente dentro de un templo religioso, y no por ello tenemos que alarmarnos ni tenemos que tildarlo de herejía, simplemente que en su día seguramente lo hubieran hecho. Simplemente es un mensaje que quiso dejar precisamente el autor, y que, como ven, como nos está explicando José Luis González Munuera, que hoy hablamos aquí de Gargolarium, de una maravillosa serie de libros que analizan en profundidad todo lo que es este tipo de seres y este tipo de simbología de la Catedral de Sevilla, pues nos está explicando. Sin embargo, los hombres verdes no son los únicos gárgolas que nos llaman la atención, ¿no, José Luis? Hay también otras que son igualmente significativas. Hay de todo, es decir, realmente ten en cuenta que la iconografía de las catedrales, fundamentalmente, y sobre todo aquellas que estaban financiadas por capital templario y que los canteros casi todos provenían del sur de Francia o aquí en España, de la Escuela de la Trasmiera, donde hubo artistas tan maravillosos como Gilles d'Antagnan, que enseñó a Diego de Riaño y este a su vez a los hermanos Castillos en Portugal, a picar la piedra de tal manera que pareciera que era un encaje, de tal manera que se consiguió ese estilo tan preciosista que existe en Portugal en la mayoría de las obras de cantería, y fue precisamente hecho con canteros de la Catedral de Sevilla, porque al huir Diego de Riaño, porque cometió un asesinato en la Catedral de Sevilla, al huir a Portugal, pues se llevó consigo a una parte de los mejores canteros que había trabajando la piedra, porque en monasterios como en Batala, en Coimbra y demás, pues tenían mucha voluntad, pero no llegaban a la calidad de la cantería de los canteros, valga la redundancia, de los canteros que trabajaban en Sevilla. Y fíjate tú que Sevilla es una ciudad que al no tener cantera no tenía tradición de cantería, y eso, esa calidad en el trabajo del cantero se desarrolla a partir de que Gilles de Ontañón empieza a enseñar a gente como Diego de Riaño, que será el que al final, por orden del emperador, acaba siendo el ayuntamiento de Sevilla dedicado a la figura de Hércules, y que tiene también una simbología bestial y totalmente desconocida por los sevillanos, evidentemente. Una simbología que, como comenta José Manuel, es brutal. Pero también en este Gargolarium, en este libro del que hoy estamos además haciendo muchísimas referencias, porque evidentemente se basa en el trabajo, en el estudio que ha realizado su autor, que tenemos hoy con nosotros en el programa, pues evidentemente también, fíjate que mientras que veo estos dibujos que son prodigiosos de estas gárgolas, pues evidentemente hay otros seres que nos tenemos que detener en ellos. Como por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención los carneros en la catedral, que siempre hemos buscado lo que son dragones, grifos, hemos buscado lo que son precisamente los murciélagos, pero carneros yo creo que nadie o casi nadie se ha parado en buscarlo. Sí, pues mira, los carneros además figuran en una de las fuerzas principales, y que además son una figura que además es bicéfala. Es decir, representa parte del poder de la Iglesia y además representa la figura del Cristo, ¿eh? La figura del carnero, si te fijas, el Agnus Dei, por ejemplo, es una de las partes que desarrolla precisamente con el tema de... Y de hecho los cuernos que figuran en los carneros y demás, desde muy antiguo, los dioses, cuanto más poder tenía, más cantidad de cuernos tenía. Ten en cuenta que la Iglesia, cuando transforma esa simbología en el sentido de que es el hombre ofendido, el hombre abandonado por su mujer, sin embargo, si tú ves la representación de los dioses sumerios o ves la representación de los dioses egipcios, cuanto mayor era su escala, cuanto mayor era su poder, más cantidad de cuernos tenía. Eso después se identifica con la figura de Cristo, en el caso que de una de las puertas principales de la Catedral de Sevilla, en la que figura tanto unos dobles carneros como también un león bicéfalo con cuerpo de águila y demás, también bicéfalo, uno va a representar lo que es la fuerza de la Iglesia y la representación de parte de la hipostasis de la figura de Cristo. Cuando hablamos de hipostasis, hablamos de la doble o en el caso de la figura de Dios, de la triple encarnación o naturaleza del personaje. Es decir, en el caso de Jesucristo sería que es hombre y es Dios, por eso el carnero es bicéfalo, y en el caso de Dios es hombre, Dios, Espíritu Santo, y entonces sería el tetramorfo famoso, etcétera. Pero el planteamiento es, cuando hablamos ya del bicéfalo león, nos encontramos con que representa los dos poderes del Estado. Uno, el poder heráldico, que va a representar al Estado como tal, y otro, el poder de la Iglesia, que son los que básicamente se distribuían el poder y lo desarrollaban en cada una de las facetas del Estado, ¿no? El poder, ¿no? El poder por sí mismo. Pero también hay otras figuras, como el grifo, como Pegaso, como el portador, como Hércules y el león, porque no podía faltar Hércules en la Catedral de Sevilla, ya que se supone que fue fundada la ciudad de Sevilla por Hércules. ¿Dónde? Y a eso está dedicado el ayuntamiento. ¿Dónde podemos encontrar esa figura de Hércules en la Catedral, José Luis? En la cara norte y en la cara oeste, que son las figuras que están hechas con piedra de cal y que por lo tanto permite mayor detalle y mayor acabado. Son las figuras nobles, como hemos hablado anteriormente, de la Catedral de Sevilla. Es decir, podemos encontrarlo en la puerta del nacimiento y alrededor de donde está la figura, el duplicado de Girardillo. Es decir, por la puerta de San Cristóbal y demás. Uh-huh. Si seguimos caminando por la catedral, José Luis, también está la figura, esa figura que siempre es llamativa, porque también tiene mucho que decirnos del portador. ¿Quién es el portador y qué nos quiere decir? Pues el portador es el Cristóforo. ¿Y qué es el Cristóforo? El que porta a Dios. Entonces, fíjate tú que es una abstracción de la figura de San Cristóbal. San Cristóbal, que es una figura que, dependiendo de la Iglesia ortodoxa, figura como un santo con cabeza de perro, es decir, un cenífalo. Y es curioso porque la leyenda es muy bonita. ¿Te la cuento así por encima, sí, rápidamente? Sí, por supuesto. Bueno, pues mira, es uno de los famosos, de los que denominamos santos del yelmo, es decir, santos guerreros. Y este santo era un santo que decía que él era muy poderoso, era un gran guerrero, pero él decía que quería servir al hombre más poderoso. Y entonces, en la batalla, pues se va al rey más poderoso. Y este resulta que tiene miedo de diablo. Y entonces dice, ¿dónde puedo encontrar al diablo? Y se pone al servicio del diablo, pero se da cuenta que el diablo tiene miedo de Dios. Y entonces se intenta buscar a Dios y no lo encuentra. Total, que busca y encuentra un eremita que le dice que sí, que Dios en algún momento se le aparecerá si es que él quiere. Y justamente en ese momento aparece que un niño pequeño que quiere cruzar el río, y entonces él lo coge porque era un gigante, era un personaje, por lo visto, según que es un personaje apócrifo, que realmente no creo que existiera. Coge al niño, se lo monta en el brazo, que es como nosotros lo vemos, en los hombros, perdón, que es como nosotros lo vemos representado, empieza a cruzar el río, y se da cuenta que cuanto más avanza cruzando el río, más se hunde y más, como que más peso tiene el niño. De tal manera que tiene que arrancar un árbol, lo desbasta y lo usa como cayado, de tal manera que una vez que cruza, le pregunta al niño que cómo es que tiene ese poder, y el niño le dice que es Dios, la encarnación de Dios, que es Jesús. Y le dice que no se lo cree. Entonces le dice, clava el árbol en el suelo, lo clava, y tal como lo clava empieza a reverdecer la rama que él anteriormente había tenido. Esta figura del Cristóforo representa dentro de la simbología cristiana como que si tú lo ves, ese día no mueres. Y es verdad, si tú ves, entras en el interior de la catedral, te encontrarás un mural enorme de San Cristóbal, en el que yo creo que tiene entre 8 o 10 metros de alto, y que antiguamente se podía ver desde la puerta principal de la catedral, porque si tú lo veías ese día y no tenías por qué entrar en el templo, ese día no morías. Entonces se dejaba abierta siempre la puerta de la catedral para que todo lo que pasara pudiera ver a San Cristóbal y pudiera ese día no morir. Y es más, la representación de San Cristóbal tiene varios símbolos, algunos incluso de tipo pagano y de tipo iniciático. Uno es que uno de los pies tiene 6 dedos lo cual conlleva, si te vas al tema de la numerología y demás, conlleva una carga simbólica determinada y tiene una representación de una rodilla descubierta, es decir, de un personaje que está iniciado. Eso lo vamos a ver en todas las puertas de la Catedral de Sevilla, vamos a ver multitud de simbología de carácter masónico o de carácter iniciático, ¿no? Incluso símbolos de lo que se denominaba en aquella época el lenguaje de los pájaros, que es el que supuestamente usaban los masones y, por supuesto, los canteros, que derivaban los masones justamente del oficio de práctico del cantero. ¿Se era pudoroso a la hora de diseñar, de esculpir una gárgola, José Luis, o por el contrario, se mostraban aquellos canteros como bastante desinhibidos? Hombre, dependiendo de dónde estuviera situada, se podía aplicar un tema u otro. Hay algunas que son francamente descaradas, ¿no? Por ejemplo, la Catedral de Oviedo se encuentra encima de una de las portadas un fauno que se está agarrando las piernas y el agua sale por su trasero. Entonces, lo que indica es que cuando tú vayas a salir vuelves a hacer manchado por el pescado y demás. No tenían ningún pudor. Y además ocurre una cosa. Mira, se da una circunstancia en España, que es lo que lo hace tan maravillosa y tan distinta al resto de todos los países europeos, una circunstancia en la que conviven las tres religiones del libro. ¿Y esto qué tiene de importancia? Pues sí la tiene, porque lo que no podía hacer un cristiano, que eran una serie de temas, por ejemplo, como el sexo, lo podía hacer un morisco, y lo que no podía hacer un morisco lo podía hacer un judío. Por lo cual nos encontramos con un catálogo bestial, es decir, un tema que sería interesantísimo desarrollar es el sexo en las catedrales, ¿no? Yo di una conferencia en Montilla precisamente sobre eso, y la gente se escandalizó un poco porque decía, ¿cómo va a ser si en época de la Inquisición, pues justamente es donde los mayores libros pornográficos de la época están en la sillería de coro de las catedrales y están en el exterior de muchas catedrales, no solo de Sevilla, sino de muchos sitios donde tú puedes apreciar todo tipo de gárgolas, algunas que orinan, otras que defecan, otras, en fin, que enseñan su sexo de manera irreverente, o incluso algunas en las que está representada una felación. Es tremendo, porque eso está ahí, es decir, son, nunca mejor dicho, son partes de la historia que han quedado reflejadas además en el elemento más inmutable que existe, es decir, la piedra. Claro, tú quieres dejar un testimonio, lo dejas en piedra. Tú imagínate ahora mismo, si viniera una de estas llamaradas solares, el 90% del conocimiento se perdería porque lo tenemos en formato que son magnéticos y que, por lo tanto, al ser reversible ese magnetismo, automáticamente se borrarían la inmensa mayoría de las películas, de los archivos que tenemos. Sin embargo, hay y aparecen todavía piedras, culturas, esculturas de más de 300.000 años, y ahí están impertérritas y se mantendrán, pues, casi por orden de otro tanto, ¿no? Entonces, si tú quieres dejar un mensaje y quieres que ese mensaje perdure, porque no tienes clara la pervivencia de lo que tú quieres expresar, pues nada mejor que en piedra. El problema es que hemos perdido la guía de lectura. Ten en cuenta que el oficio de cantero se va perdiendo poco a poco hasta llegar ya al tema industrial y demás, y realmente hoy día lo que hay son fundamentalmente escultores que hacen o que renuevan gárgolas que se caen o que hacen nuevas gárgolas, pero sin esa carga simbólica y, por supuesto, sin el conocimiento de ese lenguaje de los pájaros, tal como se denominaba entre ellos. Una simbología oculta, una simbología que siempre nos quiere decir algo, evidentemente, que está oculta de cara a lo que eran los profanos. El iniciado realmente es el que lo sabe interpretar. ¿Quiénes fueron los mecenas de este tipo de o quiénes permitieron? ¿Quiénes fueron mecenas y quiénes permitieron insertar este tipo de elementos con este tipo de mensajes? Bueno, mira, en el caso de la Catedral de Sevilla, fue fundamentalmente la misma iglesia la que financió, y además fue muy ingeniosa a la hora de financiar. Después había otra serie de capitales que fue por suscripción popular y demás, eso en el libro se desarrolla perfectamente. Además tenían una gran ambición porque querían hacer una catedral que todo el mundo denominara o pensara que estaba loco. y de hecho es la segunda más grande de la cristiandad, porque la del Vaticano se hizo 1 metro más alto y 1 metro más ancho, a pesar de que allí en la misma sede del Vaticano figura como la quinta o la sexta. Sin embargo, es la catedral gótica más grande del mundo y la segunda más grande en tamaño. Pero realmente el problema no era quién la financió, porque incluso se habla de que hubo aquí unas reminiscencias todavía de los templarios y demás, mediante otro tipo de hermandades con otra denominación, que fueron responsables de gran parte de la financiación. Y si te fijas, casi el corpus de la catedral y demás está diseñada por un maestro francés y se custodia precisamente en Salamanca, que ahí viene perfectamente explicitado donde incluso la copia del primer plano. Y el capital fundamental de otras catedrales, sobre todo la francesa, era templario. Aquí se hizo una cuestación, pero el plan iconográfico lo diseñaba en este caso el obispo, que estuviera sentado en su silla, en su cátedra, y el maestro cantero, que además el primero que estuvo diseñando la catedral de Sevilla era francés, de origen francés, y que mediante una serie de elementos que se fueron añadiendo, fueron dando ese corpus iconográfico y por lo tanto ese corpus simbólico. Aunque yo creo que parte del corpus pagano no era muy consciente, no ha sido muy consciente la Iglesia de la importancia de ese mensaje, porque entre otras cosas no estaban iniciados en esa historia, no eran capaces de comprender y es muy, fíjate que incluso en la dictadura se burlaban los censores con una serie de paralelismos, de giros de lenguaje y demás, y aquí ocurre tres cuartos de lo mismo. A pesar de ello, la catedral de Sevilla no es la más herética de las catedrales, ¿eh? Hay catedrales mucho más heréticas que nos podemos encontrar como Amiens y demás, donde aparecen figuras francamente peligrosas para la fe de la época. ¿El diablo también está presente dentro de esas gárgolas, José Luis? Sí, aquí en Sevilla sí. Además tenemos una de las gárgolas, yo creo que para mí una de las más bonitas, que es el diablo pensativo. Esa está justamente en el norte de la catedral y es un diablo que está apoyado sobre sus rodillas y está reflexionando justamente al lado de la puerta del nacimiento. Yo sí entiendo que las puertas tienen una gran simbología, como tú bien sabes, porque tú las has dedicado a unos pocos artículos, y tienen una gran simbología y todos los elementos que están a su alrededor lo que hacen es reforzarla. ¿Te acuerdas que decíamos al principio que tenía 7 niveles de interpretación? Pues realmente todas las gárgolas de una cara tienen una representación iconográfica y unas y otras influencias. El caso de la puerta del nacimiento, que está cargado de símbolos masónicos y de elementos que son ajenos al espacio temporal de ese momento, nos vamos a encontrar con que el diablo está pensando justamente frente al nacimiento de Jesús, como que ha perdido la batalla o que está a punto de perder la batalla. Entonces, para mi gusto, además, tiene una exquisitez de acabado francamente interesante. Ten en cuenta que yo las gárgolas no las valoro como la gente la valora en general, como, oh, un monstruo, oh, da miedo, ¿no? Yo las valoro como renglones de un libro, y que en sí mismo podrían ser capítulos de ese libro, y que además yo las veo bonitas, porque no me voy a la parte exterior, yo me voy más un poquito a lo Disney, ¿no? La belleza está en el interior, y la belleza está en ese mensaje si lo sabes captar. Y entonces es interesantísimo porque cada una de ellas es una obra de arte en sí, porque son únicas. Tu película, no hay ninguna igual. Tu sí. Película de Disney sería tu preferida, en El Jorobado de Notre Dame, ¿no? No. Qué va. Uy, el papel que sufren ahí las gárgolas, nunca me lo he dicho, sufren. No, yo, mi película favorita de Disney fue, y siempre será, Bambi, ¿no? El Lote de Llorar, me pegué yo en el cine de chino, de chico. Bambi. No, es que esto de la... Ten en cuenta una cosa, mira, tendré, ya te digo, unas 30.000, 31.000, no me ha dado por mirar el número, pero vamos, más de 30.000 seguro. Y no hay ni una que se repita. Son todas totalmente distintas. El plan iconográfico es el mismo. Es decir, si tú vas a representar la Enmedia, por ejemplo, mira, ahora mismo tengo aquí delante en el ordenador de la Catedral de Salisbury, una figura que le está un dragoncillo comiendo la cara, corriendo, y el otro está gritando y demás, que eso representa la envidia. Pues Pues si tú te vas a la iglesia del Temple en Inglaterra, hay muchas representaciones de la envidia y tiene esa misma iconografía. Solamente que a lo mejor en vez de un dragón es un perro, o es un ser humano a otro ser humano comiendo de la cara. En fin, es decir, que el proceso iconográfico de presentar la envidia es un personaje devorando el rostro a otro. Porque la envidia, al fin y al cabo, no es que tú envidies lo que tenga otra persona, sino que envidies el mero hecho de que la otra persona lo tenga. Que ese es el pecado que es, ¿no? No es otra cosa. Entonces, nos vamos a encontrar con que un búho va a ser siempre un búho. Lo que va a variar es el tipo de representación, el artista y cómo lo represente. Que después ese búho, por ejemplo, o te voy a poner un ejemplo más claro. Mira, en la Catedral de Plasencia hay una cerda con sus mamas y su historia, con un huso. Y al lado hay un gaitero. La figura de un gaitero así muy desgreñado, porque el gaitero se consideraba que era de los compañeros del diablo. Y entonces, por lo tanto, igual que los chiviriteros, igual que la gente de Malvivir y demás, eran considerados compañeros exclusivos del diablo y que por lo tanto representaban el pecado. Chiviriteros porque enseñaba a ver el mundo al revés y por lo tanto iba en contra de las normas establecidas por la iglesia. Pues en este caso el gaitero, tú verás que hasta Holbein, cualquiera de los que lo representan de los flamencos, siempre representan al gaitero pues en un estado itilifálico, es decir, con el miembro en erección. Y es que consideraba la tradición que el gaitero por sí ya representaba la tentación de los placeres mundanos, etcétera, mediante la música, la perversión, porque hemos de recordar que la música estaba prohibida a ciertos niveles. Había el mester de clerecía, que era el bueno, el que representaba la música, y estaba el de juglaría, que era el que representaba la parte obscena de la música. Pues al estar representado con el ama de casa, que se representa con el huso, significaba que la música del gaitero pervertía y sacaba los bajos instintos del ama de casa, que estaba representada precisamente por ese huso que representaba el hogar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que cada gárgola tiene su significado, cada una por su lado, pero si las juntamos, automáticamente tienen un significado totalmente distinto. Pues así podemos hacer con el plan iconográfico de toda una pared, de todo un claustro, de todo, en fin. Tiene una carga simbólica y que además está muy bien diseñado. Ten en cuenta que esta gente no dejaba nada, absolutamente nada al azar. Gente que no dejaba nada al azar, que sabían perfectamente lo que hacían, que en cierta forma también, y justo de reconocer, incluyeron esos mensajes por órdenes muy precisas y que de alguna forma, lo queramos o no, hoy día está a ojos de todo el que pase y sea capaz de identificar ese código. Ese código del que hoy nos ha hablado José Luis González Munuera, autor de la serie Gargolarium, y hoy que hemos hablado de Gargolarium, las gárgolas de la Catedral de Sevilla, que yo les invito además a que si quieren profundizar en este tema que es apasionante y que este libro desarrolla casi en 400 páginas, que se dice pronto, pues acuden y lo compran, porque lo ha editado la editorial Círculo Rojo, que su nombre es Gargolarium, las gárgolas de la Catedral de Sevilla, pero que van a encontrar también que pertenece a una serie y que realmente José Luis ha puesto de manifiesto ese conocimiento, ese saber tan interesante, tan importante, del que hoy les garantizo que solamente ha esbozado algunas líneas. Para mí, José Luis, ha sido un auténtico placer tenerte esta noche aquí. Espero tenerte pronto en más programas, incluso en la televisión, y poder hablar de un tema tan apasionante como precisamente es este que hoy nos has ilustrado y este del que hoy nos has hablado. Muchas gracias a ti, José. Yo sabes que estoy a tu disposición para lo que necesites. Además, mira, esto es un tema tan interesante que a mí me ha abierto varias líneas de investigación, porque precisamente este plan iconográfico que nos encontramos a partir del siglo XII, etcétera, ya estaba representado en los libros miniados, en los libros iluminados del siglo X, del siglo XI, del siglo XII, y lo vamos a ver después esas mismas figuras representadas en figuras como el Bosco. Entonces, me ha abierto la vía de los marginales, pero también me ha abierto la vía de las representaciones en las cuevas del Neolítico, etcétera, porque son personajes que pueblan tanto las pinturas rupestres como los libros míneos, como son el hombre pájaro, el hombre león, en fin, multitud de personajes que aparecen y que acompañan al hombre casi desde el árbol de la humanidad, ¿sí? Forman parte de esos arquetipos que tenemos en nuestra alma. Yo no sé si a ti alguna vez te ha pasado cuando has visto una de estas figuras y has dicho, te conozco, yo te he visto, yo te he sentido antes. Pues es lo que ocurre, es como, ¿cómo te diría yo? Como un libro, hay que saberlo leer, pero que tiene unos orígenes muy profundos y que vienen con nosotros casi de serie. Pues la verdad es que siempre, a mí particularmente siempre me resulta interesante y siempre la verdad es un motivo para saber más, para conocer. Y creo que esto precisamente lo que nos hace es precisamente eso, a avanzar y conocer más esa Sevilla oculta o esos puntos ocultos que nos vamos a encontrar en diferentes ubicaciones del mapa, y que como tú antes referías muy bien, en Oviedo, en otras catedrales, en Amiens, otros puntos del mundo al fin y al cabo, esa simbología siempre ha estado presente y ese conocimiento también. Espero verte pronto, espero que coincidamos pronto, espero también que sigamos haciendo cosas juntos, porque sobre todo lo hacemos por la cultura y por el misterio, que siempre está bien. Muchas gracias, José Luis. Gracias a ti, José, y ya sabes lo que necesitas, aquí me tienes. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. El fenómeno ovni siempre ha estado de moda. Particularmente es llamativo y también plantea mil y una preguntas. Hoy queremos viajar a Ceuta para hablar precisamente del fenómeno ovni en la ciudad autónoma, que tiene mucho que contarnos. Cuando su padre y yo estuvimos en el ejército, trabajamos en un proyecto. Se trataba de un arma biológica, de un virus que mató a esos hombres. No sabría describirle qué los mató. No conocemos nada acerca de lo que acabó con ellos, ni tenemos idea de la escala a la que puede desatarse en un futuro. ¿Una plaga? La madre de todas las plagas, agente Mulder. El arma silenciosa de una guerra secreta. La liberación sistemática e indiscriminada de un organismo para el cual todavía no se conoce cura. Llevan 50 años trabajando en ello. Mientras los demás luchaban contra los comunistas, estos hombres negociaban en secreto un armagedón planificado. ¿Negociaban con quién? Creo que ya lo sabe. Ya se ha fijado el día. Sucederá en vacaciones, cuando todo el mundo esté lejos de sus hogares. El presidente declarará el estado de emergencia y en ese momento, todo órgano de gobierno quedará bajo el control de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias. La FEMA. El gobierno secreto. Y a mí me llaman paranoico. Vuelva a Dallas, agente Mulder, e indague. O lo descubrirá a la vez que el resto del país. Demasiado tarde. Hoy te quiero hablar del fenómeno ovni en Ceuta. Del fenómeno ovni, pero según fuentes oficiales, según informe oficial que hay, por ejemplo, de un avistamiento sucedido el 2 de junio del 2021 a las 8 y 10 al oeste del helipuerto de Ceuta, en la vertical de la ciudad autónoma. El objeto volador no identificado en concreto se visualiza estacionado sobre la ciudad y durante un periodo de tiempo de por lo menos 5 minutos. Y luego se observa sobrevolando a gran altitud el helipuerto hasta desaparecer por el este. De todo ello informa Iván Campo, piloto y experto en todo este tipo de temas, quien añade que según el protocolo de estas instalaciones o helisuperficies oficiales, al no existir un modelo de informe sobre avistamientos de ovnis, se realiza lo más parecido a este tipo de avistamientos que corresponde a un modelo de notificación de presencia de drones no coordinados por el helipuerto. Se usa cuando se detecta la presencia de un dron por parte de cualquier observador y se debe dar aviso inmediato a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, indicando todos los datos posibles del avistamiento porque son artefactos que ponen en peligro la circulación aérea. Hay un testigo. El testigo relata en primera persona cómo pensaba en un primer momento que se trataba de un helicóptero, y precisamente de un helicóptero de la Guardia Civil, que está basado en Ceuta y que no podría o que podría estar vigilando la frontera, de estar sobrevolando la zona de una forma estacionaria, es decir, controlar todo lo que es el vallado. Al brillar tanto y durante tanto tiempo, dado pues todo lo que llevaba allí en un determinado punto, varios de los testigos comenzaron a observar aquel objeto mediante prismáticos. Al observarlo de una manera detenida, se dan cuenta y pueden observar que tiene forma de semiluna, es de color metálico y que presenta una superficie totalmente irregular. Además, pueden comprobar con los prismáticos cómo gira sobre sí mismo, aparte del cuerpo también, que tienen este, y que va ganando en altura. El ovni dejaba de brillar cuando mostraba esas partes del cuerpo que te comentaba y que no parecía ser metálico, puesto que no reflejaban la luz del sol, y el avistamiento a partir de ese momento en el que los testigos lo observan dura nada más y nada menos que la friolera de 20 minutos. Estamos hablando, y reitero, del año 2021, no hace tanto. Bueno, pues nuestro testigo siempre ha estado muy interesado en este tipo de temas e incluso contacta con otras personas que sí tienen mayor información sobre el fenómeno OVNI, aunque también pueden dar explicación a ello. Y cuando se usan esas iniciales de objeto volador no identificado, pues no es que nos estemos refiriendo a hombrecillos verdes que vienen de otros puntos del espacio, pero sí nos referimos a todo lo que se ve en el cielo y no se sabe lo que es. En Ceuta se sabe de sobra que es un punto caliente en cuanto a todo lo que son luces extrañas, bólidos, meteoritos, y hay una gran cantidad de avistamientos que no tienen explicación. Unos pueden ser fenómenos astronómicos, otros pueden ser fenómenos atmosféricos, que pueden avistarse desde este lado del estrecho, y que también, bueno, pues se pueden ver incluso por la mañana y se pueden contemplar desde otros puntos del estrecho de Gibraltar. Algunos barcos, de hecho, han visto estas luces y hay ocasiones en las que se ha observado incluso meteoros, como esos mismos incluso han dejado una estela bastante importante y cómo han llegado a caer al mar. En pocos segundos, pues te puedes imaginar que han desaparecido. Otras personas han visto lo mismo en muchas ocasiones, que no deja de decirnos que es un punto de la geografía nacional en la que todos estos fenómenos son relativamente normales, y más en un cielo muy poco contaminado, con unas aguas muy, en este caso, muy claras, en el sentido que nos permiten ver el cielo con bastante profusión de detalles, y las luces avistadas pues no tienen explicación. Algunas situaciones extrañas que llevan ya sucediendo durante varios veranos y que han sido muchos pilotos y muchos controladores aéreos los que, principalmente debido al sector en el que se mueven, el sector de la aviación, pues saben del desarrollo de nuevas aeronaves, saben del desarrollo de aparatos militares o civiles, y que de alguna forma saben bien lo que hay en el cielo, saben lo que son las luces reglamentarias, saben diferenciar las aeronaves, pero cuando ven algo que rompe sus esquemas mentales, pues evidentemente te puedes imaginar que es calificado inmediatamente como ovnis. Máxime cuando, por ejemplo, una de estas personas interesadas ha trabajado, incluyendo bases militares en el extranjero, en todo el material también de drones, y no puede encontrar explicación a todo ello. De todas formas, como te comentaba, hay otros tipos de avistamientos que son muy interesantes. Nos tenemos que ir hacia atrás en el tiempo, por ejemplo, en el año 1952, cuando son descritos objetos voladores no identificados un 28 de abril de ese año. Objetos que emitían una luz muy intensa y que volaban rápidamente, en un tránsito sobre el cielo de la ciudad que duró entre 2 y 5 minutos, aunque otras fuentes dicen entre 10 y 15 minutos, y que fueron acompañados por un ruido muy poderoso. Un par de décadas más tarde, varios miembros del personal de las noticias de un diario local, aquí en Ceuta, pues hablan de un objeto volador no identificado muy luminoso y extraño a las 12 horas de la noche de un, curiosamente, 28 de abril de 1974, 22 años más tarde, en la misma fecha. El ovni, según describen, estaba a una altura y distancia considerable y parecía moverse lentamente. Emitía una luz que oscilaba entre un color blanquecino y naranja y se desvaneció en cuestión de segundos. Hay otro testimonio, también muy detallado, que también en Ceuta, que habla en este caso de un avistamiento sucedido el 3 de junio del año 1999 sobre las 12 y 5 y que el testigo Emilio Pomares comentaba textualmente en una carta que escribe y que dice: me gustaría informarle de un extraño suceso que tuvo lugar el 3 de junio del año 1999 a las 12 y 5 de la noche. Yo estaba en la calle Marina Española en Ceuta, enfrente del estrecho de Gibraltar. Dos aviones a reacción volaban sobre la costa y me detuve a observarlo. Los aviones habían desaparecido de la vista cuando me di cuenta de otro avión, mucho más grande y también con un chorro de potencia, tamaño jumbo, volando relativamente bajo en una línea recta, de oeste a este, a una velocidad mucho más lenta que la de los pequeños aviones de las Fuerzas Armadas. Lo sorprendente es que el enorme avión estaba flanqueado por cuatro objetos planos y circulares en una formación simétrica, triangular, dos objetos a cada lado. Se me ocurrió grabar un día al planeta Venus con una cámara de vídeo con 220 aumentos, con el zoom al máximo. El efecto que tuve fue casi similar al famoso ovni con forma de galleta, que apareció en una televisión. Sin más que informar, le invito a nuestra ciudad para actuar como su guía y por favor acepten mis mejores deseos, concluía Emilio Pomares en esta misiva que remite sobre este avistamiento el 3 de junio del año 1999. Por aquel entonces, bueno, pues se pudo argumentar que pudieran haber sido aviones de recarga de combustible en pleno vuelo, a cuatro aviones de combate, pero la verdad es que es muy complicado. En España el avión operativo, entre otros, pues seguía siendo el C-101, que le dicen culo de pato, y que es complicado un repostaje en vuelo de este tipo de aparato, máxime cuando la península está tan cerca, es decir, es complicado. Igualmente me hago eco de otros incidentes ovnis recientes. Todos los incidentes que estamos nombrando hoy, que estamos narrando, son recientes. Verano de 2019 se empieza a observar una luz fija que surgía algunos días al oeste, a la izquierda de la montaña de la Mujer Muerta en Ceuta, que muchos conocerán, y que esa luz no tendría nada de extraño si no fuera porque decidía aparecer de manera aleatoria y según su libre albedrío, sin ningún tipo de patrón. Lo extraño era que estaba más o menos a la misma altura que el pico de la montaña, y si uno no conoce la orografía del terreno por la noche, sin poder observar la silueta del monte, diría que es una luz de algún coche aparcado o alguna casa, pero no. Esa luz estaba fija, flotando en el cielo. Durante horas intentaron utilizar el software de los aparatos móviles por si se trataba de alguna estrella, o por ejemplo la estación internacional espacial, la ISS, que apareciera algo que era normal y que realmente, bueno, el desconocimiento nos hace encasillarlo dentro de ovnis. Pero la cosa es que aquella forma, aquella luz, no se correspondía con ninguna estrella ni con nada que estuviera allí. En otro momento alguien dijo que podían ser los marroquíes con drones. Bueno, hacían esa broma porque decían que ahora se dedican a pasar precisamente lo que es sustancias estupefacientes a través de pequeños drones. Pero esa luz no tenía nada que ver con un dron, ni autonomía de dron, puesto que llevaba mucho tiempo allí. Y bueno, uno de los guardias civiles de las instalaciones en concreto, reitero, todos son observaciones oficiales menos la anterior descrita por el testigo, por Emilio Pomares, pues uno de los guardias civiles recordó un día unas luces que se llevaban viendo durante meses en un punto. Y de nuevo, bueno, pues indicaron que esta luz tan concreta tenía mucha semejanza precisamente a aquella, a la que se aparece en esa montaña que le dicen la mujer muerta y que es muy sintomática porque se puede ver el perfil, la nariz, la barbilla, todo lo que es la curva, incluso con el hombro, es bastante identificativa. En junio de 2021, en ese mismo punto, estamos nuevamente en el mes de junio del año pasado. Quiero recordar que el primer avistamiento fue y que he narrado el 2 de junio de 2021 a las 8:10. Pues bien, aquí nos encontramos que el 2 de junio del 2021, en ese mismo punto, a las 7:45 de la mañana, se esperaban unos helicópteros que volvieran de Algeciras para dejar a una serie de personas que llegaban en este caso y recoger a otros para partir hacia Málaga. En ese momento había 5 personas que se encontraban en la plataforma del helipuerto de Ceuta y pusieron su mirada en ese brillo que se encontraba en el mismo punto donde meses antes apareció una luz por la noche. Se trataba de ese objeto brillante y estático que le estaba dando de lleno la luz del sol al amanecer y que la reflejaba con toda la intensidad. Después de un minuto se les preguntó a todos los presentes que qué era aquello y todos se miraron. Unos decían que una gaviota, otros decían que un helicóptero de la Guardia Civil, otros decían que no tenían explicación, pero la verdad es que era un objeto estático que no hacía ruido y que lo curioso de todo ello es que cuando se miraba detenidamente pues se podía ver cómo brillaba y dejaba de brillar, es decir, era alternativo, era pulsante. Se pudo observar la superficie, se pudo observar esa forma de media luna y en total se sumaron 10 testigos hasta que se empezó a mover de norte a sur sin ganar altura y el helicóptero que se estaba esperando en ese momento pues aterrizó. Un empleado dedicado a tareas de control de vuelo se acercó al comandante al preguntar para si tenían constancia de algún tráfico en esa posición y le dijo que no y que por qué lo preguntaba, y en ese momento aquel ovni con un brillo constante empezó a subir verticalmente, con lo cual no podía ser tampoco nada que pueda provocado por el viento, puesto que aquel día para colmo no hacía viento. El ovni sobrevuela a gran altura el helipuerto y desaparece, y durante todo ese tiempo se estuvo intentando observar con los prismáticos aquel extraño objeto y aquella forma que estacionariamente permanecía allí y que alertaba evidentemente a todos los que de alguna forma lo estaban viendo. Es muy curioso porque incluso se llega a consultar todo lo correspondiente a este ovni con el responsable de operaciones y dijo que horas después el control de vuelo de Sevilla no tenía constancia de ningún tráfico autorizado, notificado o sin notificar en aquella misma zona. Como curiosidad, 2 horas después del avistamiento ovni aparecieron 2 cazas, 2 C-101 del Ejército del Aire que venían de Salamanca, el único tráfico del que operaciones tenía constancia, y alguien preguntó en redes sociales si alguien había visto un ovni, que el personal del aeropuerto, el helipuerto de Ceuta, lo había notificado y que todo el mundo pues solo dijo que se trataba de aviones del ejército, que no eran ovnis ni extraterrestres. Sin embargo, bueno, pues aquellos 2 cazas aparecieron a una determinada hora y ese ovni apareció a otra bien diferente, cosa que pudo ratificar el mismo control de vuelo de Sevilla. Así pues, ovnis,

desapareció. El tesoro existe. Todos los que puedan hacer algo nos tomarán como locos. Y aquellos locos que nos crean no nos sirven de ayuda. 180 años de búsqueda que tengo delante. Si algo va mal, los que tienen la capacidad de actuar tienen la responsabilidad de actuar. Hemos perdido esa manera de hablar. Voy a rodar la declaración de independencia. Non nobis domine, non nobis sed domines tuo da gloria. Que viene a significar algo así como: nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, sino a la gloria de tu nombre. Que era el lema de los caballeros templarios y que, de alguna forma, llevaron hasta el final de sus últimos días. Las riquezas de los templarios siempre tentaron la codicia del rey de Francia, Felipe el Hermoso, y también del Papa Clemente V. El Temple de París se había convertido casi en el centro monetario internacional. Todo ello generó envidias, especulaciones y leyendas en torno a esa orden, sobre todo respecto al escondite de un fabuloso tesoro una vez que la orden se disolvió en el año 1307 y cuya búsqueda no se ha interrumpido hasta el día de hoy. Todavía poco antes de esas detenciones, el gran maestre Jacques de Molay quiso quemar muchos libros y reglas de la orden. Hay datos que aseguran que un grupo de caballeros protagonizó una fuga organizada en la que tuvieron que llevarse el tesoro sacado en secreto de la preceptoría de París, de noche, ante las muchas detenciones que se produjeron el 13 de octubre. Fue transportado hasta la costa, posiblemente hasta La Rochelle, la base naval de la orden, y cargado en 18 galeras. Incluso no se habla de un tesoro, sino de varios, que tuvieron que llegar y que pudieron llegar a custodiar. ¿De qué de índole? Pues posiblemente de todas. Un tesoro consistente en documentos, económico, de reliquias, las reliquias más codiciadas de la humanidad y de la cristiandad. Y a partir de ahí se ha dicho de todo. Que si estuvieron en América explotando minas en plaza, en este caso durante 200 años antes del descubrimiento oficial, que se convirtieron también en una especie de mercenario y que disimularon ese mismo tesoro en otros lugares, o que esas minas de plata también, de las que habían explotado en América, habrían revertido parte del tesoro a esos hermanos que permanecían escondidos en Europa. Otros dicen incluso que conservaron parte de la sábana santa, o también que si fueron los primeros banqueros de la historia, que instituyeron el culto a las vírgenes negras y que dejaron sus secretos cifrados en el arte de la arquitectura. También se les atribuye a ellos el haber encontrado las tablas de la ley, el arca de la alianza, el santo grial o la mesa de Salomón. Son tantos y tantos misterios los que se ciernen a su alrededor que les confiere, a pesar del tiempo transcurrido, una aureola de magia y de poder inquebrantable y que difícilmente a día de hoy hemos podido incluso evitar. Parece que el objeto primordial y el objetivo primordial de los 9 primeros caballeros de la Orden del Temple, cuando se asientan en 1118 en las caballerizas del antiguo Templo de Salomón, era la búsqueda de algo de capital importancia. Investigadores como Luis Carpentier creen que, al cabo de 9 años de búsqueda, Hugo de Paniens y sus 8 caballeros encontraron en Jerusalén el Arca de la Alianza junto con otras piezas de gran valor que habrían llevado a Francia. A la religión que se le suman todas estas reliquias, es decir, la cristiana, también se le sumaba todo lo que era ese afán por recolectar todo lo que había pertenecido a Cristo. Y la habrían llevado a la zona del Languedoc, el último bastión de los cátaros antes de su exterminio por las tropas del rey Luis IX de Francia en 1243. Años después, tras la extinción de la Orden del Temple, una cúpula dirigente y clandestina se debió de instalar al otro lado de los Pirineos, en determinadas fortalezas templarias de los reinos de Aragón y de León. Desde tiempos inmemoriales, el arca ha sido buscada en los subterráneos del antiguo templo de Salomón en Jerusalén, de donde se cree que nunca salió, en Aksum, al norte de África, en Etiopía, y en alguna cámara secreta de las pirámides de Egipto y en la capilla de Roslin, en Escocia. Pero nadie ha puesto sus miras en un lugar que estaría mucho más cerca de nosotros, el castillo de Ponferrada. Para muchos, el tan cacareado tesoro templario debió de ser la posesión del Arca de la Alianza durante cierto tiempo. Arca que, además de contener las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná, podría haber sido un artefacto de un alto valor tecnológico cuya existencia no podía ser relevada ni relevada a nadie por la peligrosidad que confería el uso y hasta su mera posesión, por aquello que decían que se comportaba como un enorme acumulador eléctrico y que podía electrocutar a todo aquel que se acercara. El tesoro templario podría estar relacionado también con sus viajes transoceánicos, lo que implicaría otro enigma, el origen de sus inmensas riquezas que luego sirvieron para financiar templos religiosos que preservaron para la eternidad. Esas minas de plata de las que hablábamos anteriormente. ¿Y dónde podemos encontrar esos enclaves? La capilla escocesa de Roslin tiene todas las papeletas. Roslin, además, que es un canto a la simbología. La historia nos dice que el tercer conde St. Clair construyó en Roslin una capilla octogonal de inspiración templaria y repleta de simbolismo esotérico, que es considerada por masones de todo el mundo como un lugar sagrado y en la que dicen enterraron los templarios sus tesoros, incluso el Santo Grial. En ella hay esculpidas mazorcas de maíz y hasta plantas naturales de Norteamérica. Esta es una de las muchas evidencias que se sustentan en torno a todo lo que es una posible expedición realizada a América en 1398 por el noble Henry de St. Clair, con la ayuda de sus hermanos Zeno, que eran avezados navegantes venecianos. Y de esa forma, también los hermanos Zeno habrían contribuido a dar mayor fuste a este enigma. Su intención manifiesta era fundar una nueva Jerusalén en aquel continente. ¿Consiguieron los templarios cruzar el océano Atlántico? En caso afirmativo, podríamos especular con la idea de que escondieron allí sus riquezas, tanto materiales como simbólicas. Uno de los indicios más fascinantes de la incursión templaria en tierras americanas nace de la leyenda familiar en Escocia, de la que tenemos numerosos datos gracias a la obra de uno de sus descendientes, Andrew Sinclair, titulada La espada y el grial, de 1992. En esa obra se nos viene a decir que el príncipe Henry Sinclair partió en 1398 con 300 colonos y dos embarcaciones. Su travesía condujo a la expedición hasta la costa nordeste de los Estados Unidos y desembarcó en Nueva Escocia y dejó sus huellas en la costa de Massachusetts. Allí pasaron la primavera de 1399 para después regresar algunos de ellos a su lugar de origen. En una losa de la capilla de Roslin, construida en 1446 por un nieto de Henry, los miembros del clan St. Clair descubrieron la vinculación de sus antepasados con los templarios y comprobaron cómo, tras la disolución de la orden, un grupo de caballeros se refugió en las propiedades escocesas de los St. Clair, llevando consigo parte de documentos y riquezas de un valor incalculable. La familia Sinclair gastó desde entonces una gran cantidad de dinero y riquezas que al parecer procedían de América. Este fue su gran secreto, un secreto que ha quedado reflejado en un antiquísimo sello datado de 1214 en el que puede leerse Secretum Templi, al tiempo que muestra a un indio con plumas. Y es una pregunta, pues es lo que parece. Y no es lo único. En el corazón de Francia, concretamente en el tímpano de la catedral de Vézelay, en toda la zona de la Borgoña, fechado alrededor de 1150, se haya representado otro indio con grandes orejas, o la presencia de indígenas adornados con plumas en los famosos grafitis de la catedral de Guisort. Andrew St. Clair aporta pruebas sobre la existencia de asentamientos precolombinos en Norteamérica casi un siglo antes de Colón, gracias al príncipe escocés Henry de St. Clair, una posibilidad que entronca con las investigaciones llevadas a cabo por Jacques Maillet, según la cual la flota templaria habría arribado a México en 1307 huyendo de la persecución inquisitorial, a través de una ruta que los propios templarios ya habían marcado desde hace mucho tiempo entre los años 1272 y 1294. Y el citado Carpentier cree que esas minas de plata estarían ubicadas en el Yucatán. Ahora bien, también nos encontramos que las Islas Canarias podrían servirle de escalas. De escalas para las Américas, en cualquiera de sus islas. Y además como refugio y escondite del tesoro, ya que eran lugares seguros al no estar conquistados. Tardarían aún siglo y medio. De esa forma, el santuario de Nuestra Señora de la Candelaria contendría las claves de los tesoros materiales y espirituales que habrían sido puestos a salvo antes de la abolición de la orden. Esa tesis la mantienen investigadores españoles como Rafael Alarcón, Emiliano Betancourt, Félix Roja o el propio José Antonio Hurtado, así como el noruego, el explorador Thor Heyerdahl, quien afirmó en su día que Colón ya había viajado a América varios años antes de su descubrimiento oficial, formando parte de una expedición danesa. Son los misterios en torno al gran tesoro templario. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de Voces del Misterio. No olviden que tienen una cita en esta rojiblanca sintonía el próximo viernes de 8 y media a 10 y media de la noche con todos vosotros para hablar de temas tan interesantes como los que hoy hemos tratado. ¿Que se los han perdido o que han cogido el programa empezado? Pues nos pueden escuchar en iVoox, en Reason, en Spotify, en iTunes, también en la redifusión, en SoundCloud. Aquí termina nuestro programa de hoy. Pero recuerden que seguimos aquí en Sevilla Fútbol Club Radio, la 91.6, en Voces del Misterio.